Estación 107. Quedan todavía 10 minutos de programa antes que llegue Gustavo Simón y sus tangos fatales. Y tenemos tiempo para seguir invitando a propuestas culturales para realizar en la ciudad de Santa Fe. Esta vez estamos en comunicación telefónica con la fotógrafa Carolina Nicholson. Y vamos a hablar de la muestra que está realizándose en el vestíbulo del Teatro Municipal en el marco de Trombonanza. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, Martín. ¿Cómo estás vos? Bien, yo. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta muestra. La muestra que estamos exponiendo ahí en el Museo del Teatro Municipal son 18 fotos que estuve registrando yo durante el año pasado en la edición de Trombonanza, y una selección que hice de ese registro, y que son fotos en blanco y negro, capturadas en digital y, bueno, impresas en gran formato para que se puedan ver y apreciar los distintos músicos que pasaron por el evento, así como el público. Y, bueno, por ahí distintas visiones de lo que es el Trombonanza todos los años, ¿no? Uh-huh. Y esto queda plasmado en cada una de las fotos, imagino. ¿Y qué es lo que a vos más te llamó la atención y lo que quisiste dejar plasmado justamente en esta muestra? Y un poco uno va registrando. Yo, es decir, fui sacando no solo de los conciertos imágenes, sino también de las clases que toman los chicos que vienen de todo el mundo a estudiar el trombón. Entonces, no solo se van a ver fotos de los conciertos, sino que además es importante el registro en la escuela y ver cómo los chicos toman clases con sus profesores. Eso me pareció también interesante destacar, porque en general siempre lo que se ve es lo de los conciertos. Uh-huh. Igual te quiero contar que, aparte de esta muestra, también estoy exponiendo una serie de fotos también de la misma edición de Trombonanza, sí, en el hall de Casa España. Y además está también la muestra en el hall de la Universidad Tecnológica Nacional de fotografías de Tania Capato, que son el registro del backstage de la película Trombón, dirigida por Arturo Castro. Sí, sí. Y eso también, o sea, está son todo tres registrado. Muestras de Trombonanza de distintos, digamos, momentos, para que la gente pueda apreciar, y sobre todo, bueno, en distintos lugares, como el hecho de la UTE, en la fotogalería, es descentralizar un poco y que pueda ser otra gente, como los estudiantes, que como ahí no van a los conciertos de Trombonanza, que puedan también acceder a lo que fue esta película a través del backstage. ¿Cómo llegaste a realizar estas sesiones fotográficas y a buscar esta muestra? ¿Tenés algo que ver con la música o simplemente desde el arte de la fotografía? Sí, más que nada porque me gusta sacar fotos, digamos, y me parece genial lo que se hace con Trombonanza todos los años, y la gente misma de Trombonanza, al verme sacar fotos en los conciertos, me invitó el año pasado a hacer un registro para exponer este año. O sea que yo el año pasado ya sabía, digamos, que lo que estaba sacando después iba a ser parte de una muestra. Está muy bien, aparte porque es una posibilidad de devolver toda esa forma de haber plasmado en imágenes esos momentos de Trombonanza el año pasado y revivirlos a través de la fotografía este año. Realmente te felicitamos y, bueno, te deseamos mucha suerte en este proceso que seguís encarando con la fotografía. Carolina, un gusto haberte tenido en el programa. ¿Hacés la invitación nuevamente? Sí, cómo no. Van a estar expuestas las fotografías de Trombonanza del año 2011 en el Teatro Municipal, en el museo, hasta el 15 de agosto pueden visitarla. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta luego. Chao. Así pasaba Carolina Nicholson por la muestra en el vestíbulo del Teatro Municipal en el marco de Trombonanza. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región.